¿en qué orden van los pies forzados? Son dos, uno para la 1 y otro para la 10. Dos. ¿Estamos listos, Guillermo? Todos concentrados, por favor. Ahora sí que necesitamos que, bueno, ustedes son un público que ya sabes, muy respetuoso. El payador tiene que estar concentrado para armar y darle sentido a los pies forzados. El primer pie forzado dice así: la sangre del inocente. La sangre del inocente. El segundo pie forzado dice así: con ramas de admiración. Con ramas de admiración. Con ramos de admiración, con ramos de admiración, la mujer que mucho vale. Se llama Anita González, mujer de gran corazón. Vivió su crucifixión, que sabe toda la gente. Y ella ha reclamado urgente algo que quiero escuchar. No se vuelva a derramar la sangre del inocente. Muchas gracias, Guillermo Villalobos. Con dos pies forzados, ¿vieron qué maestro es? El payador, Guillermo. Todos podemos hacer eso. Y todos lo podemos aprender. Todos ustedes pueden hacerlo, Ya, segundo clasificado para esta segunda ronda. Felipe Soto.